reconocimiento, gracias a Dios, ahora a nivel nacional, en lo que tiene que ver con logística. Personal logístico, vamos a tener alrededor de 1.500 turnos distribuidos en cuatro grandes escenarios, que son los desfiles, la calle del festival, que es la carrilera, el estadio y el parque Simón Bolívar. Cuéntenos los precios, los eventos van a ser gratuitos. Todos los eventos son con entrada gratuita, controlada con boletería. Gratuita, controlada con boletería. Es decir, el evento es gratis, las boletas no se venden, pero deben tener su boleta para el ingreso a los escenarios. La única zona que se vende es palcos en el estadio, y hay desde 1 millón hasta 5 millones de pesos. ¿Cómo tienen los giraldoteños la boletería? En los diferentes medios de comunicación, también con la gente de Aguardiente Néctar, que es patrocinador principal, también con la gente de Cerveza Águila, que es otro de los patrocinadores principales, y por supuesto ahorita ustedes se contactan con la jefe de prensa del Reinado y van a tener boletas para sus medios de comunicación, las cuales deben ser distribuidas de manera gratuita entre sus oyentes, sus televidentes, sus lectores, dependiendo del medio de comunicación. ¿Cómo va a ser la puntualidad del evento? Exagerada. Si decimos 6, arrancamos a más tardar a las 6:01. ¿Cómo está la organización de la cabalgata? Bueno, la cabalgata logramos que a través de unos buenos amigos de Cali viniera la gente que organiza la cabalgata en la Feria de Cali, la Feria de Palmira, la Feria de Tuluá, Feria de las Flores. Es gente muy ordenada y hay unos invitados muy especiales que les digo a ustedes y les garantizo cuando los vean ahí se van a sorprender. ¿Artistas para este evento? Oh, muchos, ustedes ya conocen la nómina, Carlos Vives, Pipe Calderón, Pipe Bueno, Pipe Peláez, Silvestre Angón, Penchi Castro, Giovanni Ayala, Nelson Velázquez, Los Tigres del Norte, Martín Elías, Jimmy Gutiérrez, Los 50 de Joselito, Daniel Calderón y Los Gigantes. En las carrozas de las emisoras que vienen de Bogotá me confirmaron que van a estar alquilados, va a estar por ahí también Penchi Castro en una de las carrozas. No, son muchos artistas, la verdad, no me vienen todos a la cabeza. Bueno, cuéntenos un saludo final para todos los girardoteños y la invitación para que asista a ese Reinado Nacional del Turismo. Un saludo muy especial para toda la comunidad no de Girardot, de la región, porque todos somos un solo país acá en el interior. Para la gente de Guataquí, de Nariño, de Beltrán, de Flandes, de Ricaurte, de todo alrededor de la Mesa, de Tocaima, de Anapoima, invitados, bienvenidos, los vamos a atender con cordialidad, les vamos a brindar seguridad y los mejores espectáculos, con mucho cariño. ¿Departamentos confirmados hasta el momento? Participantes, candidatas, te transfiero la pregunta a Gloria, directora de turismo. Bueno, entonces para la noche de coronación solamente tenemos transmisión por Caracol Televisión. Y mientras tanto, ¿qué otra actividad tenemos para que la gente se pueda comunicar o pueda visitar a Girardot? No, tenemos muchas actividades la misma noche. Está la carrilera que va a tener unas actividades muy especiales. Vamos a armar allí unas tascas, muy al estilo Medellín. En el parque principal, en el parque Simón Bolívar, están los 50 de Joselito, Daniel Calderón y los Gigantes. Va a estar también allí Jonales Castaño. En la playa tenemos una actividad especial ese día con Tropicana. Bueno, no, hay actividades por toda la ciudad y me imagino que toda la cantidad de discotecas buenas que tenemos en la ciudad van a estar activadísimas con buenos eventos. La grabación con Cadena Caracol para lo que es Sábado Felices. Estamos confirmados ya para el 30 de septiembre, vamos a llevar una muy buena comitiva y esperamos representarlos bien allá. Yo tengo que preguntar desde ya, ¿usted prefiere alguna candidata en particular, algún departamento en particular de preferencia? Sí, a mi mujer. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, señores.